ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidas y bienvenidos, estás escuchando Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres que compila semana tras semana la información que comunicadoras y comunicadores realizan para romper el cerco informativo. Puedes escucharnos los martes a través de nuestro portal noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales libres como Noticias de Abajo en mastodon.social y en diasp.org. Y también irrumpimos en las redes comerciales para generar ofertas alternativas al consumo banal de información. Estos días continuamos con los testimonios y denuncias de presos políticos y presas políticas en el mundo. Y también un tema que en México está generando debate y polémica en torno al informe que ha dado el mal gobierno sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, un crimen de Estado. Esta semana te hemos preparado la siguiente información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. También les vamos a tener información acerca de un cadenazo radiofónico que se llevó a cabo el pasado fin de semana en memoria de Macarena Valdés, defensora del agua y del territorio mapuche, asesinada el 22 de agosto del 2016 cuando se oponía a la instalación de una central hidroeléctrica de la empresa austríaca RP Global. Esta actividad también se juntó para recordar a su compañero, al huichafe Rubén Colio Yem. Ecuador. 3 meses de prisión política a 8 activistas del movimiento guevarista acusados de reclutar guerrilleros. Ellos sacaron un comunicado que titulan Viviremos, saldremos y venceremos. Compartimos también unos audios de los presos políticos guevaristas. Vamos a tener información también de Francia, una carta de Iván Aloco, preso anarquista, que nos comparte este comunicado a través del portal de la Cruz Negra Anarquista.noblogs.org y que pues nos habla acerca de su situación carcelaria en Villepinte. Y bueno, pues él está pues queriendo ser acusado de ataques incendiarios y por también su participación en actividades anarquistas. Vamos a estar leyendo fragmentos de su carta, donde se suma también a esta jornada global, mundial, en solidaridad con las presas y presos anarquistas. También vamos a escuchar un podcast que nos comparte Radio Temblor de Panamá acerca de los desaciertos de la Mesa Única de Diálogo ante el alto costo de la vida. Y bueno, pues después de la huelga nacional que se vivió hace unas semanas atrás, pues se instaló una Mesa Única de Diálogo donde se consiguieron varias demandas que enarbolaba esta lucha, esta huelga nacional. Y bueno, pues aunque se conquistaron varias demandas, pues todavía hay mucho camino que recorrer, y nos informa Radio Temblor cómo ha estado en estas semanas este debate allá en Panamá. También vamos a tener información desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en este territorio llamado México. Vamos a tener una nota de Ayotzinapa. El Estado es un criminal de muchos rostros. Y bueno, pues estos días que sucedieron, se llevó a cabo un informe por parte del gobierno mexicano donde se confirma la complicidad de políticos, militares, policías y narcos en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En una conferencia de prensa se dieron a conocer este informe sobre las investigaciones de este caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 y vamos a estarlo comentando más a fondo, pero destacan pues que dan por hecho la muerte de los 43 normalistas, que confirman la complicidad y la colusión de políticos, militares, policías y grupos criminales ilegales en esta desaparición forzada, y se confirma también la infiltración de militares en los movimientos sociales. También se destaca que no avisaron a los madres y padres de familia de los avances ni de la intención de hacer este informe acerca de la investigación, y que a pesar de las 100 órdenes de aprehensión, hay muchos personajes que quedan exonerados, exprofeso, como Peña Nieto, Cienfuegos, Carfush, entre muchos otros que no son mencionados. Y bueno, pues se aproxima ya el 8º aniversario de esta trágica fecha, del 26 de septiembre, y vamos a también compartirles un poco de las actividades que van a estar realizando pues padres, madres, normalistas y pues también organizaciones solidarias y empáticas con este movimiento. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Ciudad de México. Este lunes 22 de agosto, colectivas feministas realizaron una protesta performance frente al Palacio Nacional con el nombre Los asesinos en la calle, las mujeres en la cárcel, por la libertad de Magda y Carla, presas políticas de la Ocupa Cuba. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. Vamos a tenerles también una nota lamentable y triste, pues nuevamente dos periodistas son asesinados en México. El primero de ellos fue en Sonora el pasado 16 de agosto. Juan Arjón López pues fue hallado sin vida, este periodista. La Fiscalía de Sonora informó de la autopsia de su cuerpo, que fue encontrado pues días después. Y también una semana después asesinan al periodista Freddy Román en Chilpancingo, Guerrero. Él fue ultimado a balazos al interior de su vehículo allá en Chilpancingo. Román, de aproximadamente 50 años de edad, era director y propietario del periódico La Realidad. Y bueno, pues una situación lamentable que hace que la cifra pues llegue a 12 periodistas asesinados en lo que va de este año. Vamos a tener también información de Tepoztlán. Se llevó a cabo manifestaciones y movilizaciones en contra de representantes comuneros corruptos, que de hecho era la consigna que corrieron cientos de personas, comuneros, ejidatarios y sociedad civil, que se dieron cita en la plaza de Tepoztlán, Morelos, con carteles, mantas y gritos para exigir un alto a la destrucción de los bienes comunes y a la salida de las dos representaciones comunales que se han corrompido, vendiendo el territorio como si fuera una vil mercancía, dicen en su comunicado. Y bueno, vamos a estarles compartiendo de pues esta pues nuevo levantamiento de Tepoztlán, que es un pueblo que ya ha tenido bastante tradición de lucha, y en esta ocasión nos lo vuelven a ratificar. Y bueno, de Oaxaca les tenemos también una nota. Ordenan la reaprehensión de Miguel Peralta Betanzos. Él es un compañero de El Osuchitlán, Oaxaca, quien es víctima de la persecución política por parte de la morenista partidista Elisa Cepeda. Hay un comunicado del grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos que les vamos a compartir. Y también notas adyacentes, como es el caso que también hace una semana falleció en el destierro un compañero mazateco, también víctima de esta persecución política de Elisa Cepeda. Y bueno, pues es también una de las pues personas que han sido dañadas en su integridad, en su vida, por estos políticos y estas personas dedicadas a la política. Les vamos a compartir el comunicado del Comité en Apoyo a Miguel Peralta y también la nota que comparte Educa Oaxaca sobre el compañero fallecido. Y bueno, en Puebla nos invitan a la Asamblea Nacional del Agua. De hecho, ese vamos a poner sus cápsulas de invitación a lo largo del programa. Y bueno, pues el próximo fin de semana 27 y 28 de agosto se va a llevar a cabo en Zacatepec, Puebla, la Asamblea Nacional en Defensa del Agua. Así que bueno, pues esperemos que estos trabajos sean pues de mucho éxito, que rindan muchos frutos, y vamos a estar atentos también a lo que suceda allá en Puebla. Y bueno, vamos a iniciar con un poquito de música para arrancar ya este programa. Vamos a escuchar una canción que se llama Pablo Bosque, del colectivo Tapacamino, que ellos están formando parte de una jornada internacional que se titula Exigimos Libertad para Pablo, Seguimos Sembrando Esperanza. Este pasado 15 de agosto se cumplieron 12 años de la detención arbitraria de Pablo, un zapoteco defensor de la tierra y el agua, y uno de los primeros activistas criminalizados por su labor. Durante estos 12 años se han cometido graves violaciones a sus derechos y se ha demandado su liberación. En el marco de acciones para esta jornada, pues se llevó a cabo pues jornadas de reforestación, se sembraron 144 árboles en memoria de cada mes que ha estado detenido este compañero, y también como parte de esta iniciativa se lanzó pues virtualmente esta canción, Pablo Bosque. Vamos a escucharla con el grupo Tapacamino. Alma de Nahual, Pablo. nosotras, nosotros, fuimos agua, somos agua y seremos agua, porque nuestra vida es cíclica como la luna. Los invitamos a la primera Asamblea Nacional los días 27 y 28 de agosto en la explanada de Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla. El agua es de los pueblos y no se vende. Ya no más contaminación ni saqueo. Somos guardianas del río Metlapanapan. Allá nos vemos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues en Chile, allá en el Gualmapu, en esta tierra de los pueblos mapuche, pues recuerdan a Macarena Valdés, defensora del agua y del territorio mapuche. Ella fue asesinada el pasado 22 de agosto del 2016, cuando se oponía a la instalación de una central hidroeléctrica de la empresa austríaca RP Global. Y bueno, pues compañeros de principalmente del sur del continente, aunque también de otras geografías, se dieron cita el pasado fin de semana para llevar a cabo un cadenazo radiofónico para recordarla a ella y a su pareja sentimental, que también tiene un año que falleció, el compañero huichafe Rubén Colío. Este 22 de agosto se cumplirían 6 años de este cruel asesinato aún impune de nuestra Lamyén Macarena Valdés. 6 años de puras injusticias, 6 años de persecución y hostigamiento a su familia, 6 años de irregularidades, 6 años en donde los responsables duermen tranquilos en sus casas sin ni un poco de remordimiento. Son 6 años en donde vemos que la justicia no llega. Hoy también lloramos a nuestro huichafe Rubén Colío Yem, y su lucha vive en cada uno de los que acompañamos su caminar. Después de 6 años todo sigue impune y seguimos cargando nuestros muertos. Hoy hacemos el llamado a todos los seres conscientes a no olvidar y a seguir la lucha para transformar toda esta rabia en ganas de hacer cosas, a levantarse contra ese enemigo tan cruel que nos mata a nuestros hermanos. Hoy más que nunca exigimos justicia para Macarena Valdés y justicia para todos nuestros caídos y caídas. Y bueno, esto es parte de textos que estuvieron acompañando esta jornada. Vamos a escuchar un breve podcast acerca de Macarena Valdés y continuamos. A la negra la mataron, dice un lienzo doloroso, tristeza siente su esposo, la vida le arrebataron, ni un derecho respetaron, la injusticia nos aburre, pero la investigación transcurre, no era cierto su suicidio, sino un violento homicidio, es tremendo lo que ocurre. Ocurre que denunció que fue socioambientalista, lideresa feminista, que el río tranquil defendió, siempre se manifestó en contra de las empresas que con sus falsas promesas dejan al pueblo en cadenas, ganando con manos llenas, construyendo sus represas. Su asesinato es horrendo, fue colgada de una viga, para algunos fue enemiga por decir yo no me vendo. Convencimiento tremendo que cobró su hermosa vida, dejando una dura herida a sus hijos y a Rubén, quien en su rol de huerquén el suicidio no valía. Las empresas continuaron, inundaron cementerios, con un total descriterio, bosque nativo talaron. Al mapuche no escucharon, ni a su saber ancestral. El proyecto fue inmoral, sin espiritualidad, pues es otra su verdad, solo importa el capital. Macarena, estás presente, tu lucha continuará, ya nada lo impedirá. Corre con fuerza el torrente, feminismo y medio ambiente. Dos banderas que hoy alzamos, tu rostro lo dibujamos. En pañuelos y banderas, hoy todas tus compañeras, recordándote marchamos. A la negra la mataron, exigimos justicia para Macarena Valdés Muñoz. ML, rompiendo fronteras. Ahora vamos a Ecuador, donde han pasado ya 3 meses de prisión política de 8 activistas del movimiento guevarista Tierra y Libertad. Ellos están acusados de reclutar guerrilleros y han sacado un comunicado hace unos días que titularon "Viviremos, saldremos y venceremos". Vamos a compartir también los audios de presos políticos que los comparten desde prisión y los están compartiendo en las redes sociales. Primero vamos a dar un poquito el contexto. Son 8 compañeros que son del movimiento guevarista Tierra y Libertad que fueron detenidos la madrugada del 19 de mayo del 2022 en un operativo liderado por la Fiscalía de Ecuador por los presuntos delitos de delincuencia, trata de personas y reclutamiento de grupos guerrilleros. Se han pasado ya 3 meses de su encierro y ellos emitieron este comunicado. Hace 3 meses que fuimos privados de nuestra libertad en un operativo policial desarrollado en 4 provincias del país, durante el cual se realizaron 11 allanamientos y una fuerza policial de por lo menos 100 efectivos. Nuestros domicilios fueron violados, fuimos encadenados, sacados con engaños de nuestras comunidades y trasladados en fragancia, donde una farsa judicial se montó. Nos condenaron a 90 días de prisión preventiva, mientras Fiscalía pudiera dedicarse a fabricar pruebas para comprobar sus mentiras. Desde entonces somos presos políticos del régimen de Lasso, prisión que en la crisis actual del sistema penitenciario es una sentencia de muerte. Desde entonces no han podido demostrar nada contra nosotros, pero sí ha quedado muy claro y demostrado que el régimen se cae en su propia corrupción, que ante las injustas demandas del pueblo respondió con muerte y violencia, que es incapaz de manejar la crisis penitenciaria y que deja al país que siga desangrándose mientras el Banco de Guayaquil incrementa sus ganancias. Nuestra prisión política, paradójicamente, es la muestra de que no hay que temerle, no tenerle miedo a un régimen que se cae en pedazos y que recurre a calumnias y montajes para sostenerse en el poder, que la cárcel no es el fin de la lucha social, sino una trinchera más donde se puede y se debe seguir construyendo poder popular. Y bueno, esto es un fragmento de este comunicado. Pues nuestros compañeros pues reivindican la figura de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, este famosísimo guerrillero latinoamericano, y bueno, pues ellos son parte de una organización social que sí reivindica pues toda una ideología política, pero pues han sido hoy víctimas de una represión policíaca selectiva y que aunque en los medios comerciales se dice que estaban reclutando guerrilleros por su relación con organizaciones de Colombia y Venezuela, lo que sí queda como legalmente es que se les está acusando por trata de personas, por personas que viajaron a estos otros países pues de manera irregular. Una situación meramente injusta. Vamos a escuchar las voces de esos compañeros y desde aquí reclamamos nuestra libertad. Y agradecemos a nuestro compañero Jaime Guevara, un compañero anarquista, músico allá de Ecuador, quien ha estado atento a estas movilizaciones y pues gracias a él también pudimos obtener esta información que les compartimos con mucho gusto. Y también, claro, con mucha rabia y con el ánimo de que nuestros compañeros salgan de prisión y que caigan los muros de todas las prisiones. Mi nombre es Gabriela Gallardo Sandoval. Soy militante, activista, mamá, hija, hermana, amiga, compañera. Desde hace más de 20 años me dedico a la defensa de derechos humanos, activista por los derechos humanos en diferentes áreas, prevención de violencia basada en género, crianzas positivas, protección a la infancia, migración, movilidad humana, en diferentes áreas. He trabajado en distintas organizaciones que trabajan en defensa de derechos, acompañando procesos de restitución de derechos. Y he trabajado también como funcionaria pública en varias ocasiones. Adicionalmente, desde hace 18 años aproximadamente, militante de izquierda, pertenezco al movimiento guevarista Tierra y Libertad, del cual soy una de las fundadoras. Dentro de mi actividad política, fundamentalmente me he dedicado a trabajar en espacios comunitarios con niños, niñas, adolescentes, madres, mujeres, y acompañando procesos de formación. Miren cómo a comunidades, sindicatos, organizaciones barriales, hasta el día en que fui detenida. Mi nombre es Juan Bustamante, soy dirigente social y luchador popular. He trabajado de cerca junto al sector campesino en la defensa de sus territorios. Soy guevarista, soy preso político por pensarme un mundo mejor. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ahora vamos a Francia, donde nuestro compañero Iván Aloco, un preso anarquista, también escribe una carta en este contexto de pues las jornadas en solidaridad con las presas y presos anarquistas. Este comunicado lo pueden encontrar en el portal cruznegraanarquista.noblogs.org. Y dice: en estos momentos estoy en prisión preventiva en la prisión de Villepinte. Estoy en forma, estoy bien, aunque sí extraño mucho a mis seres queridos. Normal, es la prisión y hay que tenerlo en cuenta cuando se es enemigo de esta sociedad. Aquí el momento más duro es cuando volvemos del paseo. La puerta se cierra y nos quedamos aquí hasta la mañana siguiente. Pero me vuelvo hacia la ventana y miro hacia afuera. Sé que ahí, en alguna parte, otros compañeros y compañeras continúan la lucha. Tan pronto como tenga más informaciones sobre esta historia, escribiré más. No tengo mucho más que hacer. Mis pensamientos van a los anarquistas encarcelados en todo el mundo, a Damián en huelga de hambre, a todos vosotros, a Alfredo, a Ana, a Juan, a Toby, a Yanis Michalidis en huelga de hambre también, a todos vosotros allá afuera. La solidaridad es el ataque, viva la anarquía. Y bueno, pues compartimos este texto y también desde aquí reclamamos la libertad para nuestro compañero y para todas y todos los presos del mundo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de este podcast que nos comparte Radio Temblor, titulado Los desaciertos de la Mesa Única de Diálogo ante el Alto Costo de la Vida. Y bueno, pues todos pues presenciamos, algunos a distancia, pues esta huelga nacional que ocurrió hace unas semanas atrás. Durante pues más de 30 días hicieron temblar al gobierno de Panamá en una lucha donde se unió todo el pueblo en contra de la carestía y los altos costos de la vida. Lograron sentar al gobierno, sin embargo quedaron todavía muchas pendientes y bueno, pues la lucha aún sigue por hacer valer que esas cosas que conquistaron se hagan reales. Vamos a escuchar es un fragmento, los invitamos a que revisen la página de radiotemblor.org y bueno, pues unos compañeros a quienes también les enviamos un afectuoso saludo y que constantemente nos comparten mucha información de Panamá y del mundo. Luego de la huelga nacional y más de 30 días en que se instaló la Mesa Única de Diálogo entre la Alianza Nacional del Pueblo Organizado ANADEPO, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el Movimiento Originario Nové Buglé y Comunidades Campesinas, ante la representación del órgano ejecutivo y la moderación de la Iglesia Católica, continúan los desaciertos sobre los 8 puntos de las demandas sociales más emergentes ante el alto costo de la vida y la corrupción en Panamá. Sin embargo, los acuerdos consensuados no han sido cumplidos a cabalidad por el gobierno nacional dirigido por el presidente Laurentino Cortizo Cohen en lo que se refiere a los precios de los alimentos y medicamentos. Al respecto, la economista y docente Maribel Gordón nos ofrece declaraciones sobre el trayecto del diálogo y la intransigencia del órgano ejecutivo en viabilizar reales soluciones. Maribel Gordón desde Panamá. El proceso de la mesa única de diálogo que se lleva a cabo en el centro del país ha finalizado anoche con una etapa en donde aún quedan pendientes los 8 puntos del trabajo que se debió desarrollar y que se retomará la dinámica el día miércoles. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en este momento? Uno, la incapacidad del gobierno de hacer cumplir los acuerdos pactados en materia de precio de los alimentos, precio de los medicamentos, en el cual los sectores empresariales, las estructuras oligopólicas del país han impuesto condiciones que llaman, entre otras cosas, a desobedecer las normativas que se han creado para dar cumplimiento efectivo al tema que tiene que ver con las estructuras de precio tanto de medicinas como de alimentos. Dos, una subordinación manifiesta de las estructuras gubernamentales que no han llevado ni han tenido la capacidad de generar procesos que permitan el cumplimiento de estas medidas bajo la base de que efectivamente las estructuras oligopólicas y monopólicas que imperan en Panamá han generado procesos de alto costo de la vida en términos de lo que es, por ejemplo, la estructura de los medicamentos, que tiene costos superiores hasta de 600% con respecto a otros países de la región. En el caso de los alimentos hay un divorcio, una brecha profunda entre lo que se le paga al micro, pequeño y mediano productor y lo que terminan pagando los consumidores. Esto genera que un grupo minúsculo de empresarios que controlan la estructura de la distribución y la comercialización estén obteniendo ganancias extraordinarias. Desde Panamá, el pueblo en las calles ha solicitado que efectivamente se le ponga un coto a esta situación, se legisle a favor de las mayorías, se establezca una estructura que permita reducir los márgenes de ganancia, poner tope a los márgenes de ganancia que obtienen estas estructuras oligopólicas y monopólicas. Estamos hablando de temas tan sensibles como lo es el derecho a la vida digna que tienen panameños y panameñas y que en ese sentido han estado manifestando su rechazo a las políticas que vienen imponiéndose, políticas de corte neoliberal que solo favorecen a los 115 ultramillonarios. El día de ayer se evidenció con claridad que son estos grupos los que están dominando todas las estructuras económicas y políticas, son estos 115 ultramillonarios los que imponen sus intereses y lo que se está llamando es a una política nacional de desarrollo económico y social a favor de todas y todos. El pueblo panameño se mantiene en estado de alerta, el día miércoles debe reiniciarse y esperamos que haya respuesta concreta, significativa y positiva en términos de los acuerdos que han sido alcanzados. La República de Panamá actualmente está constituida por más de 4 millones de habitantes y con un Producto Interno Bruto de 13.8% en el primer trimestre del 2022. Sin embargo, los beneficios a la población como a los sectores productivos del país son poco hasta nulos. La Mesa Única de Diálogo ha trascendido más allá las expectativas de la opinión pública, la cual dejó al descubierto a través del canal televisivo estatal la defensa del gobierno central por mantener y sobreproteger los intereses de la clase empresarial. A tales efectos, los representantes del gobierno provienen de las altas cúpulas del poder económico y político del país, que por décadas han sostenido privilegios. Así que nosotros seguimos alerta en el sentido de que hay temas todavía que quedaron en el aire, estamos tratando. Hay una comisión ciudadana por la transparencia y la corrupción muy buena, donde se van a tratar estos temas. Por ejemplo, ¿por qué los oligopolios, los distribuidores importadores ahora juegan con los precios tanto de la canasta básica como de los medicamentos? Sentimos que es un ataque a la Mesa Única del Diálogo porque los panameños saben los precios que habían antes de una huelga y ahora cómo estos oligopolios, monopolios, suben los precios tanto de medicina como de productos alimenticios o le dicen simplemente a los medios de comunicación no. Por ejemplo, un ejemplo real, el subsidio del pan Michita, pues ahora la panadería le dice no voy a hacer el pan Michita. O sea, ¿hasta dónde ha llegado esto? Y respetando el artículo

y mis hijos flores de amaranto. La tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Ay, ay, ay, llorona que lloro y que canto. Basta de injusticia, de muerte y quebranto. Bueno, pues ahora vamos con este tema de Ayotzinapa. Nosotros le hemos titulado a este bloque El Estado es un criminal de muchos rostros. Y en estos días se ha confirmado pues la complicidad de políticos, militares, policías y narcos en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas acá en México. Y se ratifica con esto también pues este crimen de Estado, donde es el Estado, un narcoestado como el que malgobierna México, quien se coludió para la desaparición forzada de estos 43 jóvenes. En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Especial para el Crimen de Ayotzinapa se dio a conocer esta información, y en un informe de varias cuartillas se destaca lo siguiente: dan por hecho la muerte de los 43 normalistas, aunque al momento solamente se han rescatado tres restos óseos de tres de ellos. No se sabe dónde están aún los demás restos, si es que están, si es que han fallecido. También se confirma la complicidad y las colusiones de políticos, militares, policías con grupos criminales ilegales. Esto habla de una colusión de todos los niveles, desde los policías municipales que andan ahí patrullando y molestando nuestras comunidades, hasta sus jefes directos, sus generales, sus comandantes de cualquier orden, de la Secretaría de Marina, del Ejército, de la Policía Estatal, Municipal, de la Policía Federal Preventiva, entre otros grupos. Se destaca también la infiltración de militares en la normal rural. Destaca este informe que hubo un militar asignado a infiltrarse dentro de una normal rural para ir a espiar estudiantes, a espiar normalistas. Y este militar fue uno de los 43 desaparecidos. Y en la propia informe se da cuenta de que este militar pues también está desaparecido y al momento no se sabe su paradero. Y el propio informe acusa de negligencia a las autoridades castrenses, principalmente de haber omitido esa información, de no haber generado un dispositivo al menos para salvaguardar al militar infiltrado. También esto da paso a reflexionar acerca de ¿cuántas personas ocupa el ejército para infiltrar a los movimientos sociales, a las organizaciones estudiantiles? ¿Qué otras instituciones o dependencias policíacas o militares están haciendo lo mismo? Es una pregunta que está en el aire y que, más allá de este informe que dan, pues queda claro que lo están haciendo, que lo hicieron y que seguramente lo seguirán haciendo si no se les pone un alto entre todas y todos. Destaca también este informe que no avisaron a los madres y padres de los 43 normalistas. En ningún momento la comisión les informó que iba a dar un veredicto, un informe final. En ningún momento se les atendió como para llevar el proceso de investigación junto con ellos. Y muchas de sus peticiones simplemente quedaron en el olvido. ¿Dónde están los teléfonos, las capturas de pantalla que están en la investigación que presentó la comisión? ¿De dónde sacaron esas capturas de pantalla? Es decir, es una verdad también a modo, que aunque castiga a muchos de los responsables, también encubre con impunidad a muchos otros. Hay 100 órdenes de aprehensión contra varios personajes. El que destaca y el primer apresado es Murillo Karam, exsecretario de Gobernación. Y también cuando se da a conocer la orden de aprehensión en contra de este personaje, el propio comisionado destaca que el presidente Peña Nieto está exonerado de cualquier culpa. Y se quedan rondando en la cabeza de todos los personajes y de hecho de la sociedad, que hoy en las redes sociales está preguntando: ¿y qué pasa con Cienfuegos? ¿Qué pasa con Harfuch? ¿Qué pasa con Peña Nieto? ¿Qué pasa con el general de la Secretaría de Marina que antes estaba asignado al estado de Guerrero? Una situación que muestra la descomposición del Estado mexicano, que no ha cesado y que con la 4T no ha terminado. Se está renovando, se está quitando las escamas más feas, más toscas que tiene su pelaje, pero por dentro sigue siendo ese animal monstruoso que sediento de sangre, este Estado pues ligado a los intereses no solamente del crimen organizado, sino del capitalismo. El que manda es el dinero, y por dinero, por drogas, por poder, estos personajes son capaces de hacer las peores locuras. Se aproxima el octavo aniversario. El próximo 26 de septiembre se cumplirían 8 años de esta trágica fecha del 26 de septiembre del 2016, donde desaparecieran estos 43 jóvenes. En la normal rural se llevaron a cabo reuniones con organizaciones sociales, con los padres y madres de familia, así como con los normalistas, y se acordó un plan de acción que incluye las habituales ya movilizaciones en zonas claves, como es en la Ciudad de México, en Chilpancingo, en Iguala, y destaca que el día 21 se va a hacer una visita a la Embajada de Israel. El gobierno de Israel ha encubierto y desde hace 2 años se ha negado a expulsar de su territorio a Tomás Cerón, Lucio, Cerón de Lucio, uno de los también principales responsables de crear esta mentira histórica, porque no le podemos llamar verdad histórica, esta mentira histórica que quisieron imponer, acusado también de haber hecho y ordenado las torturas, entre otras. Y bueno, pues él se fue a refugiar a Israel y ahí está escondido en la casa de una empresa dedicada a vender software de espionaje a la policía mexicana. Y habrá que ver pues los intereses que tiene Israel en México y el por qué encubre a un criminal como Cerón de Lucio. Hoy en el periódico de La Jornada, Luis Hernández Navarro escribió un artículo que al final es importante destacar esta idea que él nos comparte, de dejar claro que estas 100 órdenes de aprehensión, este hecho de que Jesús Murillo Karam hoy esté en prisión, de que haya ya caras y nombres de los personajes que tienen que ser castigados y llamados a rendir cuentas por este crimen, no es un logro del gobierno de López Obrador o de la 4T o de un gobierno militarista como el que se está construyendo en México. Es un logro de los madres y padres de familia, de los normalistas, que han hecho que durante 8 años no caiga esta demanda en el olvido, que no dejemos que la impunidad nos cubra, que tener el valor y la fuerza para día con día estar nuevamente saliendo a las calles, saliendo a foros, a buscar a sus hijos, a buscar justicia y ayudar a que este país despierte de un aletargamiento muy parecido al miedo. Así que desde aquí, nuestro corazón con Ayotzinapa, justicia y verdad para Ayotzinapa. Vamos a continuar con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Protesta performance frente a Palacio Nacional llamado Los Asesinos en la Calle, Las Mujeres en la Cárcel, por la libertad de las compañeras Magda y Carla. Colectivas feministas realizaron esta concentración para denunciar los 4 meses de la injusta prisión de las compañeras Carla y Magda, desalojadas de la casa refugio Ocupa CNDH en la calle de Cuba el pasado 15 de abril. El performance representa una crítica a la forma en cómo son tratadas con mayor rigor y abuso por ser mujeres organizadas y movilizadas. El caso ha presentado múltiples irregularidades por ser activistas del movimiento feminista, que en los últimos años ha sido fuertemente criminalizado, y ha dejado a la luz las injusticias y complicidades de los gobiernos local y federal. La nombrada jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador mandaron a cerrar las calles del Zócalo para impedir que llegaran más activistas frente a la casa donde vive, y donde instalaron una valla de metal y otra más de 300 policías para resguardar el edificio mientras las compañeras se encontraban realizando esta acción. Las compañeras de la Ocupa han sido torturadas, a su detención se les sembró delitos contra la salud y fueron aisladas durante los primeros meses de su arresto. De la misma forma, no se les ha permitido recibir cartas y libros. A continuación, escucharemos una entrevista realizada por Somos el Medio a una familiar de una de las compañeras privadas de su libertad. Buenos días, pues estamos aquí tras finalizar este performance realizado por grupos de mujeres colectivas en exigencia a la libertad de Carla y Magda, dos jóvenes detenidas tras el desalojo de la Ocupa Cuba. Y bueno, en este momento pues vamos a tener una pequeña plática con la hermana de Magda, Magda Soberanes. Entonces, si nos pudieras decir pues cuál fue el motivo de este performance, qué es lo que ustedes están exigiendo en este momento. Buenos días, pues hoy venimos aquí una vez más a reunirnos en frente de estas sedes, de estas instituciones gubernamentales, donde pues hemos tratado de tener el diálogo con estas personas, con Claudia Sheinbaum, con López Obrador. En ningún momento se nos han acercado, en ningún momento nos han querido dar una entrevista, una mesa de diálogo, nada. Nosotras, mediante el arte, mediante el performance, pues simbolizamos, representamos pues esta situación en la que vivimos las familias de México, ¿no? Donde fiscalías fabrican delitos, donde fiscalías son omisas ante el llamado de la sociedad cuando se cometen injusticias, cuando asesinan a mujeres, cuando violan niñas, desaparecen a otras. Y ahora en este caso, pues, detienen a mujeres activistas, defensoras de los derechos de las mujeres. Pues hoy representamos una fiscalía en la cual denunciamos todas estas violaciones al debido proceso de las compañeras Carla y Magda. Estamos pues mostrando nuestra inconformidad ante su respuesta, ante este movimiento, ante este grito de justicia de las mujeres. Hoy venimos representando una fiscalía indolente, no solo la de Benito Juárez, que fabricó delitos hacia las compañeras Carla y Magda, sino a todas las fiscalías. Es un llamado, una denuncia urgente a que las fiscalías se pongan a trabajar, a que las fiscalías dejen de fabricar delitos y persigan a los verdaderos asesinos, feminicidas, secuestradores. La Ciudad de México está repleta de narcomenudistas y todos están libres, pero a mujeres activistas, feministas, jóvenes, las tienen encarceladas durante 4 meses. Pues la familia, al igual que compañeras solidarias, estamos aquí una vez más exigiendo al gobierno que accione y que, conforme a la ley, a la supuesta ley, nosotros creemos que todavía pueden cambiar el destino de nuestras compañeras. Creemos que esta presión, que esta justa lucha, que esta libre manifestación, pues puede ayudar a liberarlas pronto, porque las queremos aquí afuera con nosotras, luchando por nuestros derechos de nosotras y de todas las que están afuera. Pues esto es un poco de lo que hoy se presentó, y también, claro, a Claudia Sheinbaum, porque ha sido indiferente ante estas denuncias que hemos tratado de hacerle llegar. Ok, muchísimas gracias. De nada. Bueno, les queremos compartir dos notas acerca del asesinato de dos comunicadores en México, dos periodistas asesinados más, una lista que no deja de crecer. El primero de ellos fue el compañero Juan Arjón López. Varias organizaciones condenaron el asesinato luego de haber sido reportado como desaparecido desde una semana atrás. Autoridades de Sonora confirmaron el 16 de agosto el hallazgo sin vida del periodista Juan Arjón López, donde pues informa que en la autopsia del cuerpo se reveló traumatismo craneoencefálico, es decir, que fue golpeado hasta causarle la muerte, y él tenía un programa en San Luis Río Colorado que se llamaba ¿A qué le temes? Y bueno, pues justicia para nuestro compañero Juan Arjón López. Y en Chilpancingo, Guerrero, asesinan al periodista Freddy Román. Él fue ultimado a balazos al interior de su vehículo en Chilpancingo, esto en el estado de Guerrero. Román, de aproximadamente 50 años de edad, era director y propietario del periódico La Realidad, en el cual circuló durante décadas en la capital de dicha entidad, y pues también denunciaba las situaciones que pasaban en la región. Con él asciende, hay dos cifras de, según la ONG que uno consulte, en una cifra dicen 16 periodistas asesinados en México durante la 4T. Y pues desde aquí reclamamos también justicia y verdad para todos los periodistas asesinados en México y en el mundo. Bueno, vamos ahora con una nota de Oaxaca. Pues ordenan la reaprehensión de Miguel Peralta Betanzos. Él es miembro de la comunidad de los Xochitlán, Oaxaca. También él es un antropólogo anarquista, quien es víctima de persecución política por parte de la exdiputada morenista Elisa Cepeda. Esta personaje, esta joven, pero ya mafiosa política de Oaxaca, pues ha echado a andar todas sus redes de poder para hostigar, acosar a la gente que lucha por la autonomía, que lucha por sus pueblos allá en el Xochitlán, Oaxaca. Y tal es el caso de Miguel Peralta Betanzos. Él ya había obtenido su libertad hace 2 años, gracias también a la lucha que se ha dado a nivel global por la libertad de Miguel Peralta. Sin embargo, esta mujer, Elisa Cepeda, ahora en contubernio, ¿no?, ya acomodado con los nuevos personajes del poder en Oaxaca, Salomón Jara, gobernador, y la propia Claudia Sheinbaum, pues ya precandidata a la presidencia también por parte de Morena, pues se fue a acomodar en la foto, fue a tejer sus redes de poder. Y días posteriores pues sale esta resolución judicial donde nuevamente quieren volver a encarcelar a nuestro compañero y donde demandan que sea 50 años de prisión. Aquí en este país nos queda claro que hay un uso faccioso de la justicia. Hay personas que cometen delitos muy infames y salen en un año, en meses, en días. Hay grandes narcos, capos que entran y 10, 12 años... 4 años, y a veces salen antes, pero las chicas, por ejemplo, de Carla y Magda, o el caso de Miguel Peralta, el Estado y los políticos que los apresan buscan ensañarse al límite máximo. Y bueno, pues es el caso de lo que hoy intentan hacer con Miguel Peralta. Y les vamos a compartir el comunicado que hace el Comité de Solidaridad con Miguel Peralta. Y también queremos recordar a nuestro compañero Genaro Vargas Terán, de 60 años de edad, que falleció también hace ya unos días, el pasado 17 de agosto, nos dieron a conocer esta noticia. Él es víctima, fue víctima de desplazamiento forzado por amenaza de cárcel cuando se da este incidente de la aprehensión de los 7 presos políticos de los Xochitlán, incluyendo a Miguel Peralta. Bueno, con él serían 8 presos. Son 35 órdenes de aprehensión y muchos de ellos salen huyendo de los Xochitlán para refugiarse, para esconderse de la represión. Y uno de ellos fue Genaro Vargas Terán, que durante estos años ha tenido que estar, estuvo exiliado de su comunidad. Él buscó por todos los medios intentar alcanzar la justicia, sin embargo, nunca pudo obtenerla para regresar a su pueblo. Descanse en paz nuestro compañero Genaro Vargas Terán, justicia y verdad para nuestro compañero y para todos los que viven este destierro del territorio mazateco allá en el Xochitlán, Oaxaca. Vamos a escuchar este audio y continuamos. 50 años, medio siglo, es la pena que le han impuesto nuevamente a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, originario de el Xochitlán de Flores Magón, tras la revocación de la sentencia de libertad que obtuvo el 14 de octubre de 2019, después de haber estado en prisión política por 4 años, 5 meses, 14 días. El pasado 4 de marzo de 2022, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca impuso una sentencia condenatoria de segunda instancia por los 2 delitos que le han fabricado a Miguel desde diciembre de 2014. Homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja y tentativa de homicidio con la agravante de ventaja por la causa penal 02-2015. Con dicha resolución, ordena al juzgado mixto de primera instancia girar una orden de reaprehensión para privarlo de su libertad en cualquier prisión de Oaxaca que tenga cupo por la condena de 50 años. Incongruente e indolente llamarle Tribunal de Justicia, cuando lo que prevalece en sus salas es la impunidad y la intromisión de otros poderes. Hoy nos preguntamos una vez más, ¿bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal en favor de las 35 personas señaladas en el expediente por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los 2 delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo? No existe una sola prueba judicial consistente dentro del expediente, pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación. Con la nueva sentencia en contra de nuestro compañero al condenarle a 50 años de prisión y el uso del aparato legislativo y ejecutivo por parte del partido que sostiene el poder en México, se está reafirmando la persecución política que se ejerce hacia Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional, quienes en conjunto ya le arrebataron 4 años de su libertad y ahora intentan quitársela por 50 años. A su salida, Miguel continuó denunciando la fabricación de delitos y el injusto encarcelamiento de sus 7 compañeros presos de los Xochitlán, así como de quienes aún tienen órdenes de aprehensión. Esto le ha llevado a seguir siendo criminalizado por el hecho de no callar y denunciar los abusos de poder de un grupo caciquil que ha reprimido a su comunidad por más de 10 años y que finalmente ha logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos. Miguel, junto con sus compañeros, continúan presos y perseguidos por un conflicto social y político que a través del castigo judicial con penas como la que le han impuesto nuevamente, como lo son 50 años de prisión, que sin pruebas, con testigos que se contradicen, que son inconsistentes o que incluso niegan haber declarado, pretenden la inmovilidad y el silencio. Es por ello que hacemos un llamado a su solidaridad que nos ha venido acompañando durante todos estos años, para que se pronuncien en contra de la sentencia de 50 años y la persecución en contra de Miguel por parte del régimen partidista en el poder y la posible reaprehensión, así como por la libertad inmediata de los 7 presos políticos de los Xochitlán y el cese de las órdenes de aprehensión de los desplazados por el mismo conflicto. Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Cepeda Lagunas, a su padre Manuel Cepeda Cortés y a su grupo caciquil partidista de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia. Los años de condena reflejan la hazaña con la que se persigue a quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir. Alto a la persecución política, abajo los muros de las prisiones, presas y presos a la calle, libres ya. Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos. Bueno, pues en Tepoztlán destituyen a representantes comuneros por corrupción. En una nota que nos comparte Desinformémonos, nos habla acerca de la situación que se vivió allá en Tepoztlán también hace unos días, donde pues la gente se juntó afuera del Palacio Municipal al grito de fuera representantes de comuneros, fuera comuneros corruptos. Corrieron cientos de personas, entre ellos comuneros, ejidatarios, sociedad civil, niños y ancianos de distintas colonias y pueblos, durante una protesta en la plaza de Tepoztlán, Morelos. Con carteles, mantas y gritos, los pobladores marcharon para exigir un alto a la destrucción de los bienes comunes y a la salida de las dos representaciones comunales que se han corrompido vendiendo el territorio como si fuera una vil mercancía. Estas demandas quedaron asentadas en un acta de asamblea general en la que los comuneros advirtieron que es el inicio del proceso de reorganización territorial. El territorio de Tepoztlán ya dejaba a la vista un crecimiento desmedido de una crisis anunciada. La falta de agua y los incendios, que para algunos han sido intencionales, había marcado desde hace tiempo la desconfianza a las representaciones comunales. Las empresas inmobiliarias y el desmedido turismo son quizá un elemento que en el fondo del conflicto florezca en las siguientes discusiones. La intervención de un camino en la cañada de San Jerónimo, un lugar sin duda de fuerte memoria para el municipio, fue lo que generó una fuerte indignación entre los tepostecos. La zona es vecina a las barrancas y es un lugar que recarga de agua, pero sobre este territorio se está ampliando una carretera de 800 metros de largo por 10 metros de ancho, con la que se brindan accesos a este territorio para su venta. Los tepostecos aseguran que este desastre tiene nombre y apellido y es la representación comunal, y recuerdan que ya antes se han destituido a las representaciones comunales serviles al dinero. En la asamblea plantearon el desconocimiento de los representantes y propusieron clausurar y retomar las instalaciones por ser ilegales, además de que exigieron que ya no se otorguen constancia de construcción al municipio. La asamblea general concluyó no sin antes movilizarse a una de las oficinas de la representación comunal para una clausura, demostrando fuerza a los ilegítimos y corruptos representantes ya desconocidos. Y bueno, esa es una nota que aparece en el portal Desinformémonos, a quienes les agradecemos la información. Una nota de Jaime Quintana, aquí también saludamos. Y pues con esto estamos dando por vista ya esta nota de Tepoztlán. Y son las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Así que esperemos que pues estas notas hayan sido de su interés, que les hayan causado, como a nosotros, indignación y rabia para seguir también luchando y organizándonos. Y pues los invitamos a que juntas y juntos rompamos el cerco informativo, a que nos ayuden a difundir este proyecto de comunicación, a que le den like, que se suscriban, a que lo reenvíen, y también a que hagan sus propios medios de comunicación o que hagan sus notas y nos las envíen, o se las envíen a las radios comunitarias de su localidad, a romper también este sueño de querer ser los reporteros de Milenio, de Televisa, del Universal, mejor soñemos con ser los comunicadores de nuestros territorios, de nuestros pueblos. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Compas, abrazos fraternos. Les invitamos con el corazón encendido a esta primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que se estará llevando a cabo este próximo 27 y 28 de agosto en Zacatepec, Puebla. Somos Guardianes de la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí. El agua para nuestros pueblos y territorios, ya no más en manos de los caciques y capataces del neoliberalismo.